Bienvenidos al podcast de Alina Pulán. Lo que están por escuchar es una entrevista muy larga a una persona que admiro muchísimo. Él es Gabriel Martínez Meave. Esta es la primera parte de una serie de podcasts con esta entrevista que me ha costado mucho trabajo editar porque pues casi todo lo que dice para mí es una manera de descubrir cosas y de aprender. Así que ojalá que esta experiencia sea tan agradable y tan interesante como lo fue para mí. Bienvenidos y gracias por descargar esto. Hay personas que dicen que hay dos tipos de artistas. Que unos se van por el lado de las relaciones públicas y otros se van por el lado del trabajo. Yo siempre he considerado que tú eres una persona que dedica más su tiempo a trabajar que a desarrollar relaciones públicas o mucho escándalo sobre lo que hacen. Y lo que más admiro de ti es tu humildad y decir todavía nos falta mucho por aprender. Entonces, ¿tú cómo concibes eso? ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Y cómo ves a los otros tipos de diseñadores o de artistas que hacen, bueno, más publicidad sobre su trabajo? Ay, pues es una pregunta así como muy complicada que me obliga a pensar mucho cómo tomarla, pero pues mira, no sé porque nunca lo he visto de una manera de hacer un análisis de eso y decidir voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, ¿no? Simplemente yo tengo alumnos de 20 años, de 19 años, que tienen mucho más talento del que yo creo haber tenido esa edad, por ejemplo. Pero también me ha pasado eso, ¿no? Chavos muy talentosos, los de 5 años después, y ya no quedó trazas del talento, se dedicaron a X otra cosa, y es que no hubo trabajo, ¿no? Y la verdad es que eso es algo, del trabajo no se libra nadie. Y todos los grandes dibujantes, diseñadores, pintores, compositores, era gente que trabajaba un chorro. O sea, nada más se ve la parte del talento, ¿no? Pues es que Mozart era talentosísimo. Bueno, sí era talentosísimo, pero el cuate se sentaba 6 horas diarias con su partitura y su teclado a componer y era trabajo. O sea, y eso es lo que a veces cuesta trabajo enfrentar. Incluso a la persona talentosa, ¿no? Que para realmente que ese talento de fruto va a tener que sentarse a trabajar un chorro. Y yo creo que en esta época en que todo el mundo quiere las cosas muy rápidas y quieren obtener un gran resultado con una recetita, es donde choca, ¿no? Y entonces sí ves mucha gente en el medio profesional que pues es más, vive más del, como tú dices, de la relación pública, de que conoce a fulanito, de que el curador tal montaron una exposición de no sé qué, más que sentarse a trabajar, ¿no? Y bueno, ya podríamos platicar mucho de eso, ¿no? Porque creo que desgraciadamente el arte plástico, todo eso que venía de la pintura, todo eso que venía de los grandes pintores o todo eso, de algún modo cayó en esa trampa, ¿no? En la trampa de lo fácil, en la trampa de Duchamp, ¿no? Que Duchamp era muy talentoso y tenía grandes cosas, ¿no? Pero en la trampa de que, bueno, agarro una rueda de bicicleta, la pongo al revés y ya tengo una obra de arte para exhibir en el Louvre. Entonces ya no importa el trabajo, importa el gag genial. Exacto, es importa, que fue un gag nada más. Ajá, importa el golpe de talento, la idea, y no está mal, sí hay también eso, ¿no? Sí hay también eso y es parte del arte. El problema es que no nada más es eso. Y yo creo que mucho del arte ha caído en esa trampa, ¿no? En esa trampa de que, como de lo efecticista, de lo fácil, ¿no? Y de todo basado en relaciones públicas, ¿no? O sea, alguien tiene un gran éxito porque publica un catálogo lujoso, donde sale el logo de la fundación tal y patrocina el fulanito y sutanito, y es un evento realmente social, no un evento estético. Es un evento de relaciones públicas, de periódicos, de suplementos culturales, y se hace una exposición, y hay un vino de honor y bla, bla, bla. Pero entonces se vuelve todo un evento más bien social, que no tiene nada de malo, ¿no? Uh-huh. Pero no tanto ya estético, ¿no? Y eso es lo que yo extraño en el arte, ¿no? O extraño en el que, no en el arte, son así muy mamonzotes todo el arte, pero en el quehacer propio, ¿no? Que puede ser muy sencillo, o sea, el momento estético, estás frente a un ojo en blanco y se te ocurre algo que nunca pensabas que podía salir de ti. Y para mí eso es lo mágico. Ya todo lo demás, los cócteles de gala y las plumas, y pedirle el prólogo al escritor tal, para, está bien, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya es Sí. el añadido, ¿no? Sí, bueno, y Sí. también es eso, ¿no? Yo creo que muchas veces pues el arte, la ilusión, bueno, también estamos hablando de arte en realidad, yo quisiera también aterrizarlo un poco a ilustración, a diseño también, ¿no? Hay Pero una pelea enorme entre hay una estas. pelea enorme, para mí absurda, no Claro. entiendo por qué, pero bueno, si quieres al ratito platicamos Sí. de eso. Pero sí, sí ha pasado eso de que hay una posición muy arrogante de que el artista no tiene oficio, ¿no? Y si tiene oficio, entonces es artesano. Y la verdad, viéndolo con toda humildad, no debería ser diferente del oficio que tiene un carpintero, un vidriero, un herrero. Digo, claro, tiene otros objetivos y todo, pero de algún modo, como que toda esta cuestión de la pintura y eso cayó en esta gran arrogancia de definirse como arte antes de serlo, ¿no? Pero pues yo quisiera regresar a esa simplicidad, ¿no? De algún modo, ¿no? De que sí hay un oficio, de que el oficio en sí tiene algo de noble y que el oficio te construye a ti. No, no nada más el discurso, ¿no? No nada más lo que dices, sino cómo lo dices y el oficio como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me confieso un artesano realmente, ¿no? Y lo digo como con orgullo. Lo digo con el orgullo del oficio, ¿no? Yo no sé si tendré el referente del discurso pictórico actual que cuestiona la realidad urbana, sexual, generacional, pero lo que sí sé es que puedo dibujar, por ejemplo, ¿no? Es así de simple, ¿no? No, no quisiera darle tantas cosas, ¿no? Y yo siento que eso se ha perdido, ¿no? Yo siento que los artistas actuales están más queriendo hacer historia del arte que hacer arte. Quieren figurar en una serie en una especie de proceso donde se pasó de tal arte a tal estilo, a tal otra cosa, y que es como una especie de progreso. Así como el progreso científico, se pasa de tal, se abandona el figurativismo, se pasa al abstraccionismo, luego el conceptualismo, así, y es como ir en una escalera y que tenemos que subirnos y treparnos ese Pero tren está perdidísima, a fuerza, ¿sí? ¿no? Porque no hay como un movimiento fuerte actualmente. Sí, pero es esa sensación de que a mí no se me hace para nada libre, ¿no? Es como tener la obligación de ser revolucionario a fuerza y que lo que hagas nadie lo haya hecho antes a fuerza. Entonces, pues eso te mete en un callejón casi sin salida, ¿no? Y eso ha pasado mucho últimamente, yo creo que en el diseño y en el terreno de la plástica al menos, ¿no? Que es lo que veo. Como la música, o sea, que surgió, por ejemplo, ahorita el movimiento indie y todo el mundo ha aportado como una canción, pero después se apagan. Igual puede ser como eso. Sí, hay como una especie de, hay como más el esfuerzo por ser novedoso que el esfuerzo por ser bueno. Yo lo veo un poco así. Entonces tenemos cosas muy novedosas que se apagan muy rápidamente, porque pues no tienen esa, a lo mejor esa calidad o esa visión de pasar un poco más allá de eso, Ser perenne. ¿no? Pero tú cuando entregas un trabajo, ¿cómo estás seguro que es lo que pudiste hacer en ese momento? ¿O cómo puedes tener una seguridad sobre un trabajo cuando sabes que te falta mucho por aprender? Uy, pues buena pregunta. La verdad es que uno nunca está completamente seguro. O sea, digo, tanto en trabajo comercial que he hecho como en trabajo, bueno, un poco más para libros o lo que sea, yo nunca estoy totalmente seguro. De hecho, digo, confío un poco en la artesanía, si se puede decir eso, ¿no? Del trabajo. Pero siempre yo me quedo con la cuestión de, podría haber hecho algo mejor, podría haber agarrado otro punto de vista de hacer algo diferente. Y pues yo diría que sí, yo creo que nunca uno está completamente seguro. Y es parte del chiste, ¿no? Porque siempre vas progresando hacia otras cosas, ¿no? Y vas evolucionando hacia otros lados, ¿no? Pero a lo mejor lo que yo he tratado de hacer el énfasis es, bueno, podría haber agarrado otro punto de vista, encontrado otra solución para un encargo. Pero lo que sí puedo decir es que, o bueno, que mientras hace con calidad, o la mayor calidad posible, cuando menos está eso, ¿no? O sea, sí he hecho mucho sí he tratado mucho de que definitivamente se entregue con una calidad, que es algo que yo veo que a veces falta un poco, ¿no? En el ámbito del diseño, ¿no? Hay grandes ideas, grandes teorías y eso, pero a veces la calidad falla, ¿no? O sea, alguien te dice, no, es que semióticamente el logotipo tal funciona muy bien y el color verde tal quiere decir la idea de tal, cosas así, pero ves y está todo mal vectorizado el logotipo, ¿no? Y la gente va a tener problemas al aplicarlo. Y Claro. dices, bueno, pues serán todos tus choros, todas tus teorías, pero tienes que vectorizar bien el logo, porque si no, vas a causarle problemas a mucha gente, y eso es parte de tu oficio, ¿no? Ahí es donde yo veo que hay esa deficiencia. ¿Y te gusta, o sea, cómo experimentas? ¿Cómo te, o sea, tienes ya no sé si se puede decir estilo, pero cuando te pones tú a hacer cosas que no, tal vez no para clientes, ¿cómo experimentas? ¿Agarras cintas o cómo haces cosas locas, digamos? Pues así, o sea, agarro tintas o materiales o métodos o Bloqueables, ¿no? colores, eso, que es una manera de experimentar, ¿no? Al nivel de técnica o de lo que tú haces. Y otra manera de experimentar es mezclar ideas, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho y en ese sentido a lo mejor soy hasta un poco tradicionalista, ¿no? Pienso, por ejemplo, todos estos grabados de Piranesi o de Doré o ese tipo de cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Por su cómo resolvieron representar algo. Pero pues los temas que ponen son muy clásicos. Ahora, ¿qué pasa si ponemos esa manera de representar tan pulida, tan clásica, pero con un tema totalmente actual? Por decir un gato o por decir una calle del DF, ¿no? Ese tipo de cosas creo que ahí se presta a experimentar, ¿no? Mezclar cosas traídas de diferentes técnicas o diferentes mundos y mezclarlas, ¿no? También a nivel de idea, no nada más a nivel de material. Yo creo que por ahí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no tengo una respuesta muy específica para esto, ¿no? ¿Y tú cómo te ves? O sea, ahorita tienes así como formado tu sketchbook. ¿Y cómo ves a través del tiempo cómo te ves? Pues no sé, me veo con curiosidad porque no sé, digo, los sketchbooks fueron realmente como diarios un poco, ¿no? O sea, escribía cositas por ahí en hojas y de repente dibujaba cosas y se perdían, entonces opté por tener un libro donde fuera cronológicamente guardando ideas, bocetos, anotaciones y todo, y me ha servido mucho. Esa fue la idea principal. Ahora, la verdad es que yo veo libros de hace 8 años o 7 años y digo, puta, qué mala caligrafía hacía. O decía, o pienso, qué mal dibujaba tal cosa en ese entonces. O qué burro, no había yo observado que, puta, no sé, los perros tienen la rodilla hacia adentro y no hacia afuera, por decir. O sea, cosas de observación que ahora veo y que digo, estaban mal. O sea, también eso es bueno en eso, porque uno va viendo cómo va progresando su ojo o su Percepción. habilidad perceptiva, ¿no? No sé. Y ya, pero también de algunos los sketchbooks eran como diarios, ¿no? Entonces anotaba, no, pues hoy me comí tal cosa y me gustó, o vi a tal persona, cosas así. Y que ahorita los veo y me digo, ay, qué chistoso, ¿no? Que estaba obsesionado en algo o con alguien, o no sé, ¿no? Y es muy extraño, ¿no? Es como ver otra persona, casi, casi, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Por ahí va. ¿Tienes algo que te haga falta por hacer? ¿Para hacer o para hacer? Para los dos. Las dos, híjole. Híjole, sí está bien cañón. Pendiente. No, pues muchas cosas. Yo de veras no siento que se me alcanza la vida para hacer todo lo que quisiera hacer. Y no nada más me Claro. refiero a diseño, no nada más me refiero a clientes o a trabajo personal, ¿no? Sino a, puta, no sé, me gustaría aprender a hacer sushi, o me gustaría no sé, ir a Asia, recorrer Asia o el Himalaya, por decir, ¿no? Me gusta mucho viajar, por ejemplo, me gusta muchísimo viajar. Yo casi puedo decir que soy adicto a viajar y si pudiera, me dedicaría años enteros nada más a viajar, por ejemplo. No puedo hacerlo, ¿no? Tengo una empresa, tengo cuentas que pagar, en fin, ¿no? No puedo hacerlo, pero me encantaría hacerlo. Y hay algo que a mí me gusta mucho y de lo que hablo muy poco. Y hablo muy poco porque es muy malentendido, fíjate. Me interesa mucho, mucho, mucho, mucho lo espiritual. No estoy diciendo, a mí me choca esto que ves a Galilea Montijo, no, si yo soy muy espiritual, o ves No. a Kawashi, o a, puta, no Al sé, del aceite o este que se ha andas abusado de la poniendo. palabra espiritual. A mí me refiero al espiritual, no en el sentido así muy metafísico, nada, sino que si tú te preguntas, ¿qué es Alina Pulain? ¿Qué es Gabriel? ¿Qué es fulanito Juan? Es algo bien difícil de contestar, ¿no? ¿Qué hace uno aquí? Realmente, ¿no? O sea, ok, si sí estoy aquí, diseño y bla, bla, bla, y me pagan por un diseño o por un cuadro, por lo que sea. Bueno, sí, ¿y después qué hay de eso, no? ¿Y después de eso qué hay? ¿Qué es exactamente alguien? ¿Qué es exactamente ser alguien? ¿Lo que uno hace lo define? Sí, hasta cierto punto, pero siempre hay una parte de la persona que no lo define lo que ella hace, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo llamo lo espiritual. Me interesa mucho eso, me interesa muchísimo. Y entonces me he metido por ese interés a leer muchas cosas de tradiciones, de cábala, de mística, de gnosticismo. Y en particular me he metido mucho a estudiar, a nivel de estudio, a dos cosas que me fascinan, que es alquimia y magia. Y suena como si estuviera hablando de Amirita la astróloga y Walter Mercado. Pero que hay gente que lo ve a ese nivel, pero en realidad esos dos temas y otros muchos temas tienen una profundidad que la gente no se da Demerita. cuenta. Es impresionante el tesoro de conocimiento y cosas que hay en eso. Y a mí me ha encantado. Y es muy curioso, la gente dice, oye, pues magia, eso es de Merlín o Harry Potter. No, hay grandes textos de la tradición occidental de magia. Está Agripa, está Giordano Bruno. Hay cosas muy interesantes. Poca gente sabe, por ejemplo, que después de haber descubierto, no sé, la gravitación universal y las leyes de la óptica, Newton se dedicó 30 años a estudiar alquimia. Y todos los escritos alquímicos de Newton están guardados en la British Library y casi no se tiene acceso a eso, por ejemplo, ¿no? Muchísimos grandes científicos de eso estudiaron ocultismo, estudiaron cábala, y eso no se dice mucho, ¿no? Y hay una razón, y es que son conocimientos son conocimientos de tal naturaleza que no es fácil primero entrar a eso, y que si mucha gente se enterara del tipo de conocimientos que guardan, podría haber cosas no muy buenas, ¿no? Y bueno, a mí me ha interesado mucho eso, y eso es algo que a mí me encantaría hacer, ¿no? Regresando al tema de que qué me falta por hacer, yo podría estar años leyendo e investigando esos temas, por ejemplo, ¿no? Y también tienen un oficio. O sea, hay un oficio en la alquimia, hay un oficio en la magia, y es un oficio real. O sea, realmente alguien metiéndose a cuestiones de magia realmente obtiene habilidades, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que suena muy alucinante, pero es la verdad, ¿no? Y bueno, eso a mí me encanta. Entonces, toda esta cuestión de las tradiciones espirituales, alquimia, Símbolos magia, también, ¿no? simbología, todo eso me gusta mucho. Es más, yo diría que ese es mi interés real y un poco el diseño es lo que hago para vivir, ¿no? Y de algún modo, mis ilustraciones, sobre todo el trabajo personal, refleja mucho esas inquietudes, ¿no? Y esa es como la fuente de donde viene, ¿no? Y pues eso, ¿no? Ahora sí me aluciné muy cañón, ¿verdad? Con esta No, no, no, no, respuesta. no, es que por ejemplo, Daría Tepié, él también le encanta mucho eso y lo ve como una forma de explicarse la vida, porque precisamente como tú dices, si todo el mundo supiera cómo, pues no sé, a veces lo ha llevado como a la onda de los masones y todo esto, ¿no? Que tienen, no exactamente lo que tú dices, pero tienen símbolos, tienen maneras de control, o sea, si se tomaran esos conocimientos en un modo negativo, se toman como un control. Y tú sabes que hay ciertas personas que adquirieron esas habilidades, pero no las han como enfocado precisamente a lo positivo. Claro. Pero tú encuentras como un camino en el que tú puedes explicar exactamente qué eres tú o qué papel funges en esto, como un testigo, como aportar. Y bueno, así es un modo sociológico también, porque ves esto a partir de por qué la gente se está sintiendo vacía. Ah, pues porque entonces tienen ciertas carencias emocionales o carencias de. Hablaba también del Skull and Bones, ¿no? Que es un símbolo que utilizan ciertas personas y que igual los chavitos lo adquirieron porque está padre y es un símbolo emo, Claro. pero que significa muerte y significa muchas otras cosas Sí, es que. esta sociedad secreta de los universitarios de la Ivy League, ¿no? De todos, de Boston y toda esa zona de universidades, ¿no? Y que existen textos, como tú dices, que soportan muchas ideologías en esto y que la gente dice, ah, pues la calaquita del veneno o algo así. Claro. No, y si existen asociaciones, y si han existido a lo largo de los siglos, y si ha habido gente que tiene conocimiento poco común y oculto, y lo ha mantenido oculto por ciertas razones. Y si hay textos serios, de veras, de magia, digo alquimia, pero también tiene mucho que ver con muchas otras cosas, ¿no? Una línea que conduce este tipo de conocimiento es esa preocupación por lo espiritual, ¿no? Y eso es lo que a mí particularmente más me atrae. Pero, y fíjate que, por ejemplo, la tipografía, que es como una área en la que yo me he metido mucho, me fue llevando a eso, ¿no? La verdad es que a veces, por ejemplo, doy muchos talleres y cursos de tipografía y caligrafía, y me gusta. Pero a veces, por ejemplo, ya discutir de Garamond, o de Bodoni, o de el patín Z, ya me da algo de flojera, porque es nada más la parte exterior. En realidad, esos símbolos puedes llevarlos a mucho más allá, ¿no? Y a todo esto que yo te comento, ¿no? Pues es finalmente la percepción y ver cómo, pues sí, la verdad, una persona que sepa todo eso puede hacer o un bien o un mal muy grande Claro, a la sociedad. sí, yo lo hago todo para el mal. No, Ah, ¿verdad? qué padre, qué Sí, padre. ¿no? Bueno, son de ahí intereses, ¿no? No, pero sí es cierto, ¿no? La verdad es que hay cierto tipo de conocimientos como todos, ¿no? Como que si se usan bien pueden hacer mucho bien y si se usan mal pueden hacer mucho mal. Y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Sí, que se ha demeritado muchísimo con estas cosas del secreto y de tú qué sabes y. Sí, bueno, se ha demeritado porque se vuelve light. Y se vuelve light algo. Fíjate, no está mal que se vuelva algo popular. O que se difunda, ¿no? Para que cualquier gente pueda llegar a eso está bien. Pero el problema es que se vuelve banal. Y a veces grandes ideas se vuelven pues como una cuestión de moda, como de dietas, ¿no? Ahora está de moda la dieta de la luna y también está de moda la película El Secreto y entonces se vuelve como una moda algo que podría tener una gran Científica, tal profundidad, vez. ¿no? Exacto. Sí, es como estos los cuatro acuerdos y todo que mucha gente lee y te dicen no te tomes nada personal y es un renglón o puede ser un capítulo muy superficial que lo puedes aplicar como un mantra, ¿no? De decir no te tomes nada personal, estate tranquilo y sé eficiente y tal. Pero al momento en que te encuentras una situación en la cual no te plantean en el libro o no tenías contemplada, se te cae todo y Claro. la gente se desmorona porque el libro no le dio tal respuesta. En cambio, si van directamente a la ciencia e investigan y aportan conocimiento a eso, o al menos tratan de generar un poco más de conocimiento, pues no se derrumbarían tanto y sobre todo no existirían tantas. No es que esté mal, pero no existiría tanta manera de pensar tan perdida. No, no tan perdida, pero. Sí, tan, tan, tan desubicada, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y sobre todo que a lo mejor alguien pone en práctica algo de enoje de los cuatro acuerdos, que por otro lado no está mal, yo los he leído y tiene cosas, pero y a lo mejor da un resultado mecánico hasta cierto punto. El problema es nada más quedarse en eso mecánico, porque lo dice este escritor Ruiz, Miguel Ruiz. Miguel Ruiz lo dice, entonces yo lo hago y lo acepto como tal. Yo siempre creo que uno debe mantener esa distancia y esa incredulidad, ¿no? Ok, eso dice Miguel Ruiz, lo respeto, voy a practicarlo y si no me funciona, pues no me funcionó, ¿no? Y entonces leo de otro, ¿no? Pero tú tienes esa incredulidad de decir que Miguel Ruiz no tiene la verdad, y esa es la bronca de estos libros, es que dicen que tienen el secreto, Pa ¿no? parecen ser depositarios de todo lo que uno necesita saber, ¿no? Es cierto. Ahora, por ejemplo, sí soy gran fan de Castaneda, ¿no? Carlos Castaneda, me he leído enterita la serie de Don Juan, y créeme que si uno hace lo que dice ahí, no lo toma como simple ficción, sino haces lo que viene ahí de la respiración, del paso del guerrero, todo eso, sí se alcanzan cosas bien interesantes. Sí lo tengo que decir, o sea, suena a plática así esotérica barata, pero sí se obtienen cosas interesantes. También si uno se pone a leer cosas de, pues no sé, yo sí me tomo muy en serio las cuestiones de chamanismo, de brujería, eso cuando son serias, por ejemplo, Claro. porque sí hay cosas ahí bien interesantes, ¿no? Y bueno, otro día platicaremos de experiencias de eso, Sí, no, pero sí y es bien, finalmente bien padre, tomar, ¿no? insisto, si tú eres un buen lector, Ajá. puedes leer entre líneas y puedes saber, por ejemplo, esto de la ficción, no, a veces no, la ficción no siempre está en ficción y puedes como retomar ciertas cosas. Pero si tú eres una persona que ha leído poco y lo poco que lee lo da por cierto, pues entonces nunca vas a tener un conocimiento mayor porque estás afirmando. Entonces, si llega un día otro que se llame Miguel Pérez y dice que Miguel Ruiz estuvo mal, entonces te van a ir derrumbando verdades y todo el tiempo vas a estar dependiendo de que alguien te esté diciendo algo. Claro. Como hay una, bueno, no, yo sé que no entra mucho en la No, pero entrevista, venga, venga. pero una amiga de mi mamá que es adicta a los programas de la mañana cuando hablan los terapeutas, Ajá. es realmente adicta Los porque le de tienen Adame que. y eso, ¿o cómo? No, no, donde están los terapeutas, por ejemplo, una psicóloga que habla sobre la violencia Ah, intrafamiliar. de el 11 de este de. Lo escuché en el radio, pero Ah, sí, bueno, son de ese sí, tipo pero de sí conozco, programas. sí he oído varios, sí. Y es adicta a ellos. O sea, llega un momento en que si la psicóloga no dice que podría hacer o algo, se dice ¿qué voy a hacer? Porque no tiene una respuesta por ella misma. Y lo mismo a veces siento que. No a todos, pero hay gente que depende como de sus situaciones, porque no se puede plantear, como tú dices, incluso en la gráfica, cómo resolvió un artista cierta situación, ¿no? No nada más es como leerla, sino analizarla y decir, bueno, este hombre tenía este problema, lo resolvió este problema y ahí tenía todo este abanico de posibilidades, que es como ver las layers de un archivo, tal vez, porque no lo busca. Nada más quiere como la pildorita de está fácil y punto. Sí, mira, es algo que yo veo en general, ¿no? Lo ves en el medio profesional, lo que platicábamos, ¿no? Ahí está como búsqueda de la solución fácil, de la píldora cúralo todo, de la receta fácil que va a hacer que sea un gran diseñador, y eso no existe, ¿no? Tienes que siempre tener tu autocrítica, practicar mucho, y poco a poco vas encontrando tu propio camino, y siempre con cierta incredulidad y cierta reserva, ¿no? O sea, esto que hablamos de la incredulidad, yo creo que también se aplica al diseño, ¿no? Ok, sí, me dijeron que estaba muy bonito el logo, ¿será cierto? ¿No habrá algo que yo pueda mejorar? No, y eso es algo que yo de algún modo he aplicado en mi trabajo. Yo soy muy crítico en mi trabajo. Y en ese sentido, eso no estar contento con lo que estás haciendo te obliga a ver otras cosas, ¿no? Y por eso cuando me preguntas, ¿cómo estás seguro de que lo que entregas es bueno a un cliente? Pues no estoy seguro. Yo la verdad no estoy totalmente seguro. Yo confío en que cierta experiencia, en que le eché ganas, en que lo hice honestamente, en que le dediqué horas, pero que esté 100% seguro, ¿no? Y ahí es donde a mí los teóricos del diseño me chocan, ¿no? Pareciera que hay una respuesta a todo y a veces uno, ya en la práctica, hay veces que pues le das la bendición al trabajo. Confías en tu oficio y en tu visión y va, y la mayor parte de veces le atinas. Pero así, eso que a mí me pasa mucho con los alumnos, oiga, usted, Gabriel, ¿qué metodología usa para el diseño? Pues ninguna, no sé, no soy muy metodológico en eso, no creo en una metodología que me asegure un resultado totalmente final, siempre va a haber un poco de impredecibilidad al final. Y esta lucha eterna entre la teoría y la práctica que tú dices, porque es Ajá. como los filósofos que me sorprende mucho la certeza con la que van por la vida afirmando cosas que están mal las cosas, ¿no? Sí. Y los teóricos del diseño también son así, de este libro está mal en diseño editorial por esto y esto y esto y esto, y esto no se hace y debe de ser así, tata. Ya. Pero en retomando a los filósofos, son a veces no pueden solucionar sus propios problemas, aunque tengan todo este bagaje, ¿no? De lecturas y de cosas, y demeritan mucho, por ejemplo, las artes ocultas que tú dices, ¿no? Porque claro. lo ven, lo demeritan finalmente. Es difícil ir por la vida caminando con certezas y afirmar que esto está bien o está mal, claro, porque te va cerrando un poco las puertas, tanto a la visión como a experimentar, como a ver. Claro. Todo, siempre tienes como, debes de tener estas gamas de posibilidades de verlo tal vez a través de los ojos de alguien de Asia o de alguien rico, de alguien rubio, alto, tal. O sea, ver esos como hoyitos donde te puedes ir asomando y cambiar tu perspectiva y además enriquecerte sin demeritar nada. Saber que hay como ciertas reglas, porque como tú lo dices en un oficio, si algo no está plano, si algo no está bien vectorizado, sí se puede decir que está mal o que le falta, pero en cuestiones estéticas o de más personales, sí, sí, bueno, es más subjetivo, pero... Claro, es más subjetivo. O sea, el oficio es como para tener una técnica en la que tú ya no tengas que depender del oficio, yo así lo veo. O sea, debes tener las habilidades mecánicas, por decir así, para que llegue un momento en que no te preocupe. Entonces tú sabes que ya te vas a meter en la comunicación, en la estética, en la idea, porque ya dominaste toda la parte técnica. Es como técnica. Fundamento real. Ajá, porque ya dominaste toda la parte técnica. Lo que a veces a mí me parece ahora es que hay muchos diseñadores o muchos ilustradores que apenas están empezando a dominar la parte técnica o nunca la acaban de dominar, pero ya están en una actividad ya completamente intelectual, subjetiva y eso, y no ven que hay deficiencias técnicas muy importantes, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasa. De repente yo veo diseñadores que dicen, puta, qué buena idea, pero ¿por qué la dibujo tan feo, no? O qué buena idea, pero no la supo representar bien tipográficamente. A mí me pasa mucho eso, a lo mejor por ser muy crítico y eso, pero bueno, creo que la técnica es para que te olvides de la técnica y te dediques nada más a comunicar. Pero sí tienes que pasar por crear ese oficio. Y yo siento que actualmente no se valora ese oficio, ¿no? Y ahora tratan de justificar esas deficiencias que no saben recortar o que no saben hacer tipografía y la pueden hacer como quieran y la pueden vender. Claro, y llega un momento en que hicieron ese estilo, está de moda ese estilo, hay gente que lo compra durante un tiempo, ¿no? Sí. Pero como ese estilo está basado en la copia y no en un desarrollo de oficio, cuando se acaba eso, se dan cuenta que tiene muchas deficiencias, ¿no? Eso es lo que a mí me ha pasado. Mira, regresando al ejemplo este de Duchamp, ¿no? En un mundo lleno de cuadros muy solemne, de museos muy solemne, si yo llego y pongo una rueda de bicicleta como Duchamp, es un gesto muy interesante y muy humorístico, y está padrísimo. Pero estaba ese mundo. Claro. Ahora pasa lo contrario. En un mundo lleno de bicicletas puestas en museos como obra de arte, el que alguien llegue y haya un cuadro con oficio es lo raro, ¿me entiendes? Claro. Y es lo verdaderamente rebelde. Yo lo veo, ¿no? O sea, sí estuvo bien lo de la bicicleta, en su momento fue genial, y era humorístico y era ligero. Pero cuando el mundo se llenó de ready-made de bicicletas, que se tomaron tan en serio y se volvieron pedantes y arrogantes, e hicieron catálogos de lujo de ruedas de bicicleta, cuando llega un artista que simplemente dice, pues yo pinté un cuadro normal con una figura, ¿me entiendes? Eso ya lo rebelde de algún modo. Yo pienso que hemos dado un poco así la vuelta, ¿no? Y creo que yo sigo creyendo, y llámenme tradicionalista o anticuado, pero sigo creyendo en el poder del lápiz y de un ojo en blanco, o de un lienzo en blanco y de los medios tradicionales. Yo sí sigo creyendo mucho en eso, ¿no? Justamente por esto que te digo, ¿no? Porque ya no es lo solemne, ya lo solemne es lo contrario, ¿no? No importa tanto qué tan revolucionario sea o tan novedoso sea, lo importante es que tú como espectador te conmueva y te diga algo. Eso es lo realmente importante, y es lo que a veces perdemos en toda esta cuestión de lo socialité del arte, ¿no? Realmente lo importante es que tú veas un cuadro y digas, mi día fue mejor porque vi eso. Es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, es la vi una ilustración, leí un cuento, hasta me eché un café, vamos, un café pues es una experiencia estética, ¿no? No hay que verlo tan solemne. y al final del día eso te dio algo, te hizo mejor. Eso es para mí, con eso está, con eso cumplo, espero poderlo cumplir con alguno que otro trabajo, ¿no? Hasta ahí de sencillo. Ya si luego se imprimen catálogos, o ya si luego entra o no a cierta historia del arte, bueno, eso es algo ajeno a la persona o a uno, ¿no? Estén pendientes para la segunda entrega de este podcast con Gabriel Martínez Meave, aquí en el blog, la dirección en http://alina-mediopulan.livejournal.com.